Capítulo 09. Señales y prodigios. Las señales y prodigios deberían ser una parte normal de la vida de todo creyente. Esto se consideraba normal en la vida de la iglesia primitiva. ¿Qué son las señales? La palabra hebrea para señal es opt, que significa una señal o evidencia. Esta palabra aparece 76 veces en el Antiguo Testamento. La palabra griega para segas es semeion y significa un acto sobrenatural mediante el cual Dios hace que las personas que envía parezcan dignas de confianza, o mediante el cual las personas prueban que lo que dicen y hacen proviene de Dios. Esta palabra aparece 77 veces en el Nuevo Testamento. Dios tiene un deseo mucho mayor de hacer señales y prodigios que nosotros. Dado que Dios anhela que todas las personas se salven y quiere demostrarles que Él realmente vive y que hemos sido enviados por Él para compartir la buena nueva, quiere confirmar nuestro mensaje con señales y prodigios. Toda la Biblia y la historia de la Iglesia prueban esta verdad. ¿Qué son los milagros? La palabra hebrea para milagro es mopet y significa un acto sobrenatural diseñado para demostrar el poder de Dios. Aparece 36 veces en el Antiguo Testamento. Una de las palabras griegas para milagro es dunamis y significa, entre otras cosas, un milagro mediante poder sobrenatural. Aparece 123 veces en el Nuevo Testamento. Esta palabra griega se usa en todos los siguientes pasajes bíblicos que veremos ahora, pero recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y hicimos muchos milagros, dunamis, en tu nombre. Mateo 7, 22. Y cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos que le oían se asombraban, diciendo, ¿de dónde sacó éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que se le da, que tales obras poderosas, dunamis, se realizan con sus manos? Marcos 6, 2. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaidal! Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros, dunamis, que fueron hechos en vosotros, hace mucho que se habrían arrepentido y se habrían sentado en cilicio y ceniza. Lucas 10 y 13. Tengo la palabra dunamis entre paréntesis después de cada palabra escrito en griego usado para milagros. Se usa la misma palabra griega cada vez y significa un milagro. Recuerde, la definición es un milagro por poder sobrenatural. Jesús dijo que cuando recibamos el Espíritu Santo, será un milagro por poder sobrenatural. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, todos tenemos el poder de realizar milagros por el poder sobrenatural de Dios. Solo tenemos que aprender a creer en ellos y activarlos. La fuente de lo sobrenatural. Solo hay dos fuentes de lo sobrenatural, Dios y Satanás. Los motivos detrás de estas dos fuentes son opuestos. Dios es amor, y cuando realiza milagros, lo motiva el amor. Debemos rechazar una teología que enseña que todos los desastres naturales y las cosas terribles que suceden en este mundo provienen de Dios. Vivimos en la era de la gracia, donde todas las acciones sobrenaturales de Dios están motivadas por el amor. El diablo, que es la segunda fuente de lo sobrenatural, siempre tiene motivo de destrucción. Hay personas que curan a otros de forma sobrenatural mediante el poder demoníaco. Me han dicho, algo bueno está sucediendo, así que no puede ser el diablo. He hablado con varias personas que han experimentado la curación física de esta manera. El resultado fue siempre, sin excepción, desastroso. A menudo un dolor desaparecía, pero aparecían otros tres. En ocasiones la persona ya no tenía una enfermedad física, pero terminaba en depresión o ruptura de relaciones. Permítanme asegurarles que el diablo tiene un solo motivo cuando hace algo sobrenatural: dañar y destruir. Señales posteriores. Jesús dijo que ciertas señales sobrenaturales seguirían a quienes creyeran en el Evangelio. Por eso dice en Marcos 16, 17-20, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en lenguas nuevas, cogerán serpientes, y si beben algo mortífero, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y cuando el Señor les habló, fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y salieron y predicaron por todas partes, con el Señor obrando con ellos y confirmando la palabra con señales. Amén. La palabra seguir en estos versículos es la palabra griega para colouseo, que significa seguir a alguien y estar a su lado constantemente. tiene su raíz en la palabra griega paracletos, usada para el Espíritu Santo. Él es quien siempre está a nuestro lado y nunca nos dejará. Es muy importante que entendamos esto porque cuando Jesús les dijo a sus discípulos que predicaran el Evangelio, dijo que estas señales sobrenaturales seguirían a todo aquel que creyera. Preguntémonos, ¿qué salió mal en la historia de la Iglesia? Recuerde que la palabra griega seguir significa estar constantemente al lado de alguien. Jesús no dijo que estos actos sobrenaturales debieran ocurrir ocasionalmente a través de la vida de una persona ungida por Dios, como lamentablemente vemos hoy. Jesús dijo que deberían estar constantemente al lado de cada creyente. Una de las grandes pasiones de mi corazón es ver el poder sobrenatural restaurado como algo normal y cotidiano en la vida de cada creyente. He tomado una decisión radical, no descansaré, sino que clamaré a Dios con ayuno y oración hasta ver la gloria de Dios por el poder de lo sobrenatural en el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús dijo, «Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre harán», todas las obras sobrenaturales mencionadas en este versículo, el significado era muy claro. No quiso decir que debiéramos agregar la frase en el nombre de Jesús al final de una oración. No hay nada de malo en eso, pero el poder no reside en la frase sino en lo que nuestro corazón realmente cree. Explicaré esto con más detalle en un capítulo posterior cuando analice nuestra autoridad como creyentes. Lo que Jesús quiso decir es que por la fe en él ahora estamos unidos a él y en él. Por lo tanto, nuestra autoridad es exactamente la misma que su autoridad. Señales y prodigios en el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento está lleno de historias sobre señales y prodigios. Te mostraré algunos de ellos en las siguientes secciones. He elegido conscientemente omitir todas las señales y maravillas en la vida de Jesús por dos razones. Primero, hay demasiados para incluirlos en este libro. En segundo lugar, muchas veces la gente ha discutido conmigo y dicho, bueno, ese era Jesús, y yo no soy él. Los 70 discípulos que Jesús envió realizaron milagros extraordinarios, como leemos en Lucas 10 y 17, entonces regresaron 70 que regresaron con alegría, diciendo, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Los apóstoles realizaron muchos milagros extraordinarios, como vemos en los dos versículos siguientes, entonces vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre ellos todos los que lo oyeron, y por mano de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hechos 5, 11-12. Esteban no era apóstol ni pastor. Era solo un diácono, pero en su vida ocurrieron milagros extraordinarios. Y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos 6, 8. Felipe fue otro hombre a través de quien ocurrieron señales y prodigios extraordinarios, como leemos en Hechos 8, 6-8 y 13, y el pueblo unánimemente escuchaba lo que Felipe decía, y soportaban y veían los milagros que hacía. Porque de muchos endemoniados salían espíritus inmundos, clamando a gran voz, y muchos paralíticos y cojos fueron sanados. Y hubo gran alegría en la ciudad. Y el mismo Simón también creyó, y cuando fue bautizado, siguió con Felipe, maravillándose de las maravillas y señales que se hacían. Testimonio: mi nombre es Ivón y vengo de Liechtenstein, Alemania. Nuestra hija Sara nació con solo una parte de los huesos de la cadera. El médico que la examinó nos dijo que nunca caminaría y que si lo hacía sería con grandes limitaciones. En agosto de 2014 pedimos oración por nuestra Sara. Dos semanas después de orar por ella, tuvimos otra cita con el médico. Cuando el médico la examinó, encontró unas caderas perfectas. Cuando cumplió un año, empezó a caminar y correr por todos lados. Hoy, febrero de 2016, tiene 20 meses y camina y corre perfectamente. Alabado sea Dios. Testimonio: mi nombre es Miriam y vivo en Florida. Hemos estado en la iglesia durante 6 años y mi esposo y yo hemos vivido en los Estados Unidos durante 10 años. Mi trabajo exige mucho de mis hombros. Tenía un dolor intenso en el hombro izquierdo y amenazaba con convertirse en una bursitis grave. Me molestaba todo el brazo. En una reunión de la iglesia clamé a Dios por mi curación. Esa noche, cuando vi a una mujer ser sanada, mi corazón se llenó de fe para recibir mi curación. Más tarde en esa reunión, después de unas palabras de reconocimiento sobre el dolor en mi hombro derecho, me pidieron que me presentara. Me levanté y caminé hacia adelante. Cuando la iglesia oró por mí, el dolor todavía estaba ahí. Después de haber orado por 3 veces, mi hombro todavía se sentía demasiado pesado hasta que de repente sentí una grieta en mi hombro. En ese momento me preguntaron si había sentido algo. De hecho, mi hombro era tan ligero que ni siquiera podía sentirlo. Al día siguiente sentí dolor en el hombro, pero le expliqué mi curación. Hice eso todo el día. Al final del día me di cuenta de que ya no sentía dolor.